Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur. Y sin más preámbulos, nos vamos a la primer conexión en este programa, porque bueno, en el país de la libertad, la democracia y los derechos humanos, que son los Estados Unidos, no se respeta ninguno de todas estas cosas, ¿no? Digo esto porque bueno, la conductora y productora del noticiero Democracy Now! Esta semana estuvo a punto de ser detenida por haber cubierto una noticia que tiene que ver con el pasaje de un oleoducto por tierras de pueblos originarios. Ahora, a informar al mundo sobre estos atropellos, a uno lo detienen en el país de la libertad y la democracia, ¿no? Cuando en realidad no hay libertad de expresión, por lo menos eso es lo que nosotros entendemos. Se ataca a la libertad de expresión al querer detener y poner en prisión a una periodista, a una conductora de un noticiero independiente. Así que para interiorizarnos sobre este tema un poquito más, estamos conectados con Andrés Tomás Conteris. Él es el productor del noticiero Democracy Now! En la parte de español, que nos pondrá a tono y al tanto de la situación de Amy Goodman. Andrés, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Bueno, Gustavo, me da gusto saludarte. Estamos pues en Montevideo, Uruguay, y con un tema del Expreso de Guantánamo, que después vamos a conversar. Muy importante lo que tú mencionas, ¿verdad? O sea, el hecho de que Amy Goodman está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, en primer lugar, y dos, su trabajo como periodista, y solo por esas dos cosas ella es acusada ahora de forma ilícita, diría yo. Yo creo que es un delito, en vez de lo que ellos dicen que Amy hizo, el delito es la manera en que las autoridades del estado de North Dakota están haciendo esto. Sí, algo que uno no puede llegar a entender, ¿no? Por el solo hecho de decir la verdad y sobre lo que está padeciendo este pueblo originario de querer pasar un oleoducto por sus tierras ancestrales, haya que detener a una persona, ¿no? Haya que detener a un periodista por el solo hecho de informar lo que está pasando. Digo, esto es ridículo. Digamos, ridículo. Es un poco lo que siempre venimos hablando, Andrés, cuando muchos toman como ejemplo a las políticas de los Estados Unidos, ¿no? El país de la libertad y la democracia hoy no respeta la libertad de expresión, ¿no? Exactamente. Y bueno, si vemos algunas de las cosas alrededor de lo que ha pasado, pues la verdad que la acusación remite al delito de violación de propiedad, pero Amy Goodman no ha destruido la propiedad, o sea, ella no ha cometido una violación en contra de la propiedad. Es más, ella está ahí cubriendo el tema con los pueblos originarios porque respetan la madre tierra, y la madre tierra es la representación en el mundo que más debe ser la propiedad. Pero el hecho es de que los capitalistas, las empresas las empresas de hidrocarburos, los que fabrican oleoductos, ellos consideran propiedad otra cosa. Y quieren que las leyes protejan su necesidad de seguir explotando la madre tierra, lo cual es algo tan rechazable y yo diría es más allá de un crimen en contra de la humanidad, es más allá de un crimen de lesa humanidad. Esto ya llega a ser un crimen más que es peor, que es un crimen de lesa terranidad, o sea, hay que inventar nuevos términos, o sea, es un crimen contra la madre tierra. Que nosotros enseguida que nos enteramos de la información, subíamos la noticia a nuestra página de SBS Señal de Radio. Incluso, bueno, te hemos enviado un mail solidarizándonos con Amy, ¿no? También porque no solamente que nos conectamos y pasamos al noticiero, sino que lo nuestro es un compromiso real con lo que está sucediendo en el mundo a nivel internacional con las noticias, ¿no? Digo, no solamente hablamos contigo y pasamos al noticiero, que sino que el lazo con Democracy Now va más allá, ¿no? Creo que es nuestra obligación, ¿no? Exactamente, Gustavo, y apreciamos tanto ese gesto solidario por parte de Radio Futura, SOS Señal de Radio, y la verdad, toda la comunidad que forma parte de SOS Señal de Radio, porque tú tomas la acción, pero lo tomas en nombre de toda la gente solidaria que forma parte de esta comunidad especial que es SOS Señal de Radio. Bien, Andrés, por otro lado tenés al compañero allí, un expreso de Guantánamo, que estaba haciendo una huelga de hambre allí en el Uruguay, luego de, bueno, haber pasado por la República Bolivariana de Venezuela y entregado al gobierno uruguayo. Contame cómo está la situación con ese tema. Bueno, la verdad que la situación está muy grave, compañero. Uh-huh. ¿Y por qué está grave? Está grave porque él no ha levantado la huelga de hambre desde que estuvo en Venezuela. Con una pequeña excepción, que él comió un poco de comida para el vuelo de Venezuela al Uruguay, pero más allá de eso, él ha estado en huelga de hambre. También es más intenso que eso. Es algo que en Uruguay llaman una posición salvaje. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que él no está comiendo comida, pero también no está bebiendo cualquier líquido. ¿Te das cuenta? O sea, 11 días sin comer y 11 días sin beber. Y bueno, lo de no comer va más de un mes. O sea, él va más de un mes sin comer y va más de ahora 12 días, porque están, sí, ahora va más de 12 días que no está ingiriendo agua. Ahora, ¿qué pasa? Nadie puede resistir eso, inclusive él. Entonces, ¿qué pasó? Esta semana él estuvo en coma, o sea, colapsó, se desmayó. Yo tuve que mover su cuerpo inconsciente a la cama, luego lo pasamos a otro lugar, yo le cargué el cuerpo y a mí me capacitaron para cambiar lo del suero, porque él no quería ir al hospital. Luego, pues, después de unas 9 horas más o menos, él empieza a ponerse consciente, o sea, empieza a levantarse, empieza a despertarse. Y eso también, yo fui el primero en ver que sus ojos estaban abiertos, pero no sé si has visto esto, Gustavo, pero cuando alguien sale de coma, su cuerpo está congelado en un sentido como muy, muy rígido y no mueves nada, menos la barriga un poco porque todavía estás respirando y tu corazón todavía funciona, pero nada más de lo físico. Entonces, al salir del coma, lo primero en mover son los ojos. Y para mí era tan, tan raro verle a él congelado en su cuerpo, sin la posibilidad de mover nada en su cuerpo, menos los ojos. Y él me seguía y me miraba, y como que, wow, era impactante. Nunca he pasado algo como eso en mi vida. Sí, veíamos una foto en donde está con el pelo largo, la barba crecida. Así es, porque él salió en Democracy Now hoy día, ¿verdad? Y salió porque él dio una entrevista hizo una entrevista con Amy Goodman que duró más de una hora, pero los primeros 4 minutos de esa entrevista salen en los titulares de hoy, que tú ya ya pues vas a estar emitiendo ahí en SOS Señal de Radio, así que vas a escuchar esta noticia en ese informativo. Bien, Andrés, como siempre es un placer estar charlando contigo. Estábamos preocupados, queríamos charlar contigo por el tema de lo de Amy y obviamente de este compañero que ya una vez tuvimos la posibilidad de charlar con él, obviamente con tu traducción, porque bueno, son temas interesantes y más que nada lo de Amy, ¿no? Este ataque a la libertad de expresión en el país de la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos, no lo podíamos dejar pasar, ¿no? Esta era la perlita que colmaba toda la torta, ¿no? Absolutamente, totalmente cierto, Gustavo, y yo creo que por eso tenemos tan buena relación y colaboración, porque tú entiendes de una manera muy especial esto, lo que es, lo que son los derechos, los valores, que son teoría en Estados Unidos, pero cuando viene la práctica, la gente que de veras practica la democracia, los derechos humanos, la libertad, son personas como Amy Goodman, y justo por eso, por ejercer esos derechos y responsabilidades, ella es acusada legalmente y con el peligro de que la pueden mandar a la cárcel. Sí, ¿cómo sigue el tema ese ahora, Andrés? Pues lo que sigue es que ella fue acusada el jueves pasado. Uh-huh. Y ese arresto viene con el título del cargo de la acusación es el estado de North Dakota, no, el norte de Dakota, contra Amy Goodman, así es, ¿no? Y tienen que ver con, como dije antes, la violación de propiedad, aunque ella no violó nada en ese sentido. Bueno, pero igual de todas maneras tiene testigos Amy Goodman, que ahí estaban los pueblos levantados, había movilización popular, digo, o sea, hay gente que vio que no pasó lo que dicen de la acusación. Correcto. Y estoy seguro que tú te vas a acordar lo que pasó con ella en el estado de Minnesota durante la convención republicana hace, no sé si fueron hace 4 años o hace 8, creo que eran hace 8 años. Justo también en ese momento le acusaron y en ese momento, sí, le arrestaron a Amy Goodman, justo otra vez por estar ejerciendo su trabajo como periodista. Estaba cubriendo la convención republicana de igual que pasó este año las convenciones políticas. Uh-huh. Pues ese año para los republicanos tocó Minneapolis, Minnesota. Ajá. Ah, no, me venía a la mente como que estaba cubriendo algo así, pero que hubo una represión policial y ella acá pudo filmar cómo fue la represión. Pero bueno, no, por ahí sí, me confundí. Todo eso pasó, pero fue en el contexto de la convención política republicana. Ajá, ah, bien, bien. Bueno, Andrés, bueno, vamos a estar atentos y obviamente nuevamente te digo, en nombre de los que hacemos SOS Señal de Radio y mis compañeros de Radio Futura, nos solidarizamos con Amy, hacerle llegar nuestro saludo y bueno, estamos nuestros medios a disposición de lo que quiera decir Amy, ¿eh? Tremendo, hermano, te agradezco mucho por eso y pues de nuevo celebramos el compromiso no solo tuyo, sino de toda la comunidad de SOS Señal de Radio y seguiremos solidarios. Y después, bueno, si mejora el compañero, en algún momento poder charlar también con él para que nos cuenten un poco cómo sigue su situación, ¿no? Lamentablemente cuesta entender aquellos que pareciera ser que tienen ceguera mental, ¿no? Porque, bueno, el simple hecho de querer reunirse con su familia y está padeciendo un coma por esta huelga de hambre, ¿no? Digo, es tan fácil solucionar el problema a este compañero, solo quiere ver a la familia, quiere ir a su país. Yo no sé por qué no permiten estas cosas ante este hecho, ¿no? Parece película, Gustavo. Es insólito. Pero bueno, nos falta todavía crecer culturalmente para poder entender las cosas, Andrés. Así es. Nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos mejor la próxima semana. Gracias por estar del otro lado. Me parece muy bien. Un fuerte abrazo. Bien, así pasaba Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español, charlando con SOS Señal de Radio, contándonos un poco y aclarándonos el panorama de la situación de Amy Goodman y el compañero sirio que está allí en el Uruguay haciendo una huelga de hambre. Ahora sí, continuamos con más SOS Señal de Radio de esta manera. Un nuevo siglo ha comenzado. Siglo plagado de injusticias, miserias y explotación. Por eso desde aquí mandamos ese llamado de auxilio al ETE para que tomemos conciencia y comencemos a descifrar este mensaje. Y más aún, en estos tiempos que corren. SOS, Señal de Radio. La información internacional en tu emisora comunitaria. Seguimos con la información en SOS Señal de Radio y uno de los temas que no podemos dejar pasar tiene que ver con esta firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP, que bueno, se espera también la realización de un plebiscito con respecto a este tema. Pero para tener un poco más de claridad, estamos conectados con un compañero que ha estado en la selva colombiana, más precisamente con los compañeros del Ejército de Liberación Nacional, y que conoce un poco más el paño de cómo es esta situación que está ocurriendo allí. Nos referimos a David Cejas, periodista, compañero, hemos trabajado junto en radio en algún momento aquí en la República Argentina, y lo convocamos para charlar sobre este tema. Así que David, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio, un poco para que tener un panorama de la situación allí en Colombia con tus vivencias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? De parte mía es un gran gusto salir al aire en un programa tuyo, en una radio en la cual estás desde hace tiempo, y que también este medio de comunicación, por suerte, llega a toda la gente, a todo el pueblo, a toda persona que quiere pensar un poquito, ¿no? Yo creo que esa es la síntesis de tu programa. Tratamos de traer la información internacional, esa información que no nos cuentan los medios hegemónicos de comunicación. Tratamos humildemente desde este espacio traer la otra información que no nos dan, ¿no? Que nos roban los medios hegemónicos y que no nos cuentan, ¿no? Siempre, el otro día hablábamos con compañeros de la República Bolivariana de Venezuela, en donde yo le comentaba que uno hacía zapping acá en la televisión de Buenos Aires y todo lo que se hablaba de Venezuela era de la marcha contra Maduro, y sin embargo sabíamos que había movilizaciones paralelas de los revolucionarios bolivarianos, de la gente que apoya al Maduro, del PSV, que era multitudinaria, mucho mayor cantidad de personas que la que había hecho o convocado la oposición. Sin embargo, eso no se había visto aquí. Entonces, bueno, charlando con ellos, corroboraron la información, nos decían qué cantidad de gente había, nos daban a entender el tema de la foto. Es más, nos decían que en los medios internacionales ponían fotos que eran de movilizaciones en China, la propia oposición. Entonces, bueno, un poco de eso se trata también nuestro programa, hacer escuchar las voces que no se hacen escuchar en los medios hegemónicos. ¿Cómo ves, David, vos, de este acuerdo de paz que se firma entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, o conocidas como la FARC, en estos tiempos? Hay puntos que desconozco sobre los cuales han avanzado. Hay que tener, por otro lado, hay que tener optimismo respecto a la resolución del conflicto social armado en cuanto a lo que tiene que ver Santos y lo que vincula con las FARC. Pero creo que un proceso de paz respecto a un conflicto social armado que vive una nación, no desde hace 52 años, como dicen muchos, sino yo particularmente creo que es mucho más atrás. Yo lo sitúo desde el año 1830, desde la propia liberación de Colombia y Venezuela respecto al opresor español, sino creo que el proceso de paz debería haber sido mucho más amplio, tendría que haber contemplado sí o sí la presencia del Ejército de Liberación Nacional, y creo también que se tendrían que haber dado mayores garantías respecto a lo que está aconteciendo en el Chocó o en la Guajira, en donde diariamente sabemos que mueren 5 o 6 niños por desnutrición. De todas maneras, es necesario urgentemente no solamente hablar de paz, no solamente que haya un plebiscito, sino ir acomodando las cosas. Y creo que de eso se trata la firma de este, de esto que se va a dar el 2 de octubre, ¿no es cierto? Por el sí, si crees la paz, o por el no, como están los acólitos de Uribe, los uribestias, como dicen los compañeros. Creo que es un primer paso, no creo que es el paso definitivo, creo que falta mucho, porque en ese mucho tenemos que tener en cuenta situaciones tales como las 13 bases militares de Estados Unidos que hay en Colombia, 13, no son 7 como dicen, son 13, podremos entrar en polémica y coincidir en 11, si querés, dejemos de lado 2 que se están discutiendo. Pero esto, viéndolo desde la Argentina y teniendo en cuenta lo que ha pasado con Honduras, lo que ha pasado con Brasil, lo que ha pasado con Paraguay, lo que nos está pasando acá en Argentina, creo que esa es una central de monitoreo de inteligencia, cada base militar que está en Colombia, importante para el daño que nos está causando, no solamente que le causa al pueblo colombiano, sino que también le causa al pueblo argentino. Entonces yo creo que son puntos irrenunciables respecto a la paz. Si dejamos esas 13 bases militares yanquis, si no hablamos de los más de 1000 mercenarios norteamericanos, ingleses e israelíes que están combatiendo en Colombia, más allá del tema FARC, contratados por el gobierno colombiano, desde la época de Uribe hasta la fecha, entonces me parece que creer que la firma de la paz luego del plebiscito, en el cual creo y estoy confiado en que va a ganar el sí, creer que la firma de la paz va a ser total, sería desconocer lo que sucede en Colombia. Hace 48 horas, digamos, en cercanías de Cúcuta hubo fuertes combates entre el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Colombiano y la Fuerza Aérea Colombiana, que atacó con aviones y con drones. Entonces, lo que está pasando también, Gustavo, el otro tema importante es el nivel de desinformación que estamos sufriendo en América Latina. Como nos sucede acá en Argentina, ocurre en muchos otros lugares donde tampoco llega esta información. Eso por un lado. Y por otro lado, y volviendo al tema este de lo que estábamos mencionando en cuanto al sí, que insisto, desde mi humilde punto de vista va a ganar, creo que va a ganar de manera contundente, tenemos también que festejar alborozados la liberación del sociólogo, del doctorado en sociología, profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien lamentablemente sufrió cárcel en la Picota durante 2 oportunidades, un sociólogo que fue el primero en darle entidad social al conflicto armado que vive Colombia desde hace mucho más que 50 años. Entonces, creo que tenemos que ir a través de los diferentes puntos respecto a la paz en Colombia. Si vos me preguntás a mí, ¿es plausible la paz en Colombia? Yo te digo, sí. ¿Es posible la paz en Colombia? Sí. ¿La firma de este tratado, de este plebiscito o del triunfo del sí, garantiza algo? Sí. ¿Garantiza un avance en cuanto al desarrollo de la paz en Colombia? No garantiza la paz definitiva. Vos sabés que hablando con colombianos exiliados en Suecia la semana pasada, si bien estaban de acuerdo con este avance de la firma de paz, el plebiscito, el interrogante era ellos, uno de los interrogantes era lo que venías hablando, ¿no? El tema de las bases militares de los Estados Unidos, que se tendría que terminar con ese tema, como una de las formas de garantías también, y que también veían con preocupación la entrega de las armas por parte de la FARC, digamos. Estamos de acuerdo en la paz, nos decían estos compañeros exiliados, pero que no se entregaran las armas. ¿Por qué? Yo les decía. Ellos me decían que simplemente que ya esta historia la vivieron con la Unión Patriótica. En su momento se entregaron las armas, se fueron a la vida civil y de a uno en uno fueron matando a todos los cabecillas de la Unión Patriótica. Y lo que se tenía miedo, o por lo menos lo que la preocupación de estos compañeros exiliados, nos decían eso. Sí, está bien, estamos de acuerdo con la firma de paz, estamos de acuerdo con el plebiscito. Lo que no estamos de acuerdo o que vemos con un poco de malestar y desconfianza es la entrega de las armas. Vos sabés que hace una semana bajaron de un helicóptero artillado algo así como 40 efectivos militares del grupo Quirón para asesinar a un campesino. Luego admitieron que se equivocaron y quisieron tomar ese cadáver y tirarlo en el monte, en la selva colombiana, y no pudieron porque los pobladores no lo dejaron. Esta situación la denunció un compañero de apellido Hincapié, que creo que vivió acá en Argentina y ahora está nuevamente en Colombia. Y gracias a esa denuncia y gracias a la postura de los campesinos colombianos se evitó un hecho casi consumado. Digo, tenemos que estar muy atentos a todo esto, y está bien lo que dicen aquellos compañeros que dudan muchísimo de que se entreguen las armas por parte de las FARC. Mira, te quería agregar lo siguiente. Hoy mismo empezó un contacto, porque se está haciendo una conferencia de las FARC con casi todo el periodismo a nivel continental, y dicen que es el último encuentro de las FARC antes del desarme total. O sea que van por el desarme total. Es un punto irrenunciable en el cual el profesor, el doctor Juan Manuel Santos le exigió a las FARC, así como las FARC también exigieron algunas otras cosas a favor de ellos. Sí, yo lo veo con preocupación, sabiendo quién es Juan Manuel Santos. Recordemos a la audiencia que Juan Manuel Santos fue la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez. Es más, tiene las manos manchadas de sangre. Era ministro de gobierno o jefe de gobierno en el gobierno de Uribe. Digo, ¿qué garantías me puede dar Santos a mí que una vez que la FARC se desarme no empiece a pasar lo que pasó con la Unión Patriótica, ¿no? Digo. Claro, pero aparte deberían el señor Timoshenko debería recordar algo mucho más importante, ¿no? ¿Quién asesinó a Alfonso Cano? ¿Quién fue responsable del asesinato de Alfonso Cano? Pues el profesor, el doctor Juan Manuel Santos. A tal punto fue un asesinato que Alfonso Cano estaba comunicado de manera directa con el presidente colombiano, en donde ya habían tenido varios encuentros, y vos sabés que Alfonso Cano jamás hubiera llegado a suponer de que lo iban a asesinar. Tenían un encuentro pendiente entre Alfonso Cano y el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos, cuando en vez de que se produzca ese encuentro, lo que sí se produjo fue un asesinato en donde 20 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, acompañados por 15 helicópteros arpía de la Fuerza Aérea Colombiana, lo atacaron y lo asesinaron al entonces líder de las FARC, Alfonso Cano. Esa es una muerte que debería explicar, y de la misma manera que el Ejército de Liberación Nacional pide para que se inicien las conversaciones, aparezca el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, aquel legendario cura guerrillero, a mí me parece que también las FARC tendrían que haber pedido que se aclarara puntualmente quién asesinó a su gran líder Alfonso Cano. Aclaremos que estamos totalmente de acuerdo en estos momentos que se firme la paz, ¿no? Porque uno por ahí está hablando de estas cosas y el que escucha dice, pero al final están No. Estamos totalmente a favor de estos acuerdos. Lo que pasa es que también ponemos en tela de juicio aquellas cosas que preocupan, ¿no? Estábamos hablando hace un rato de los compañeros de Radio Café Estéreo en Estocolmo, Suecia, que hablamos la semana pasada, en donde ellos también nos decían que veían con preocupación este tema. Y de este lado también uno ve esa preocupación, ¿no? Porque ya uno lo vio a lo largo de estos últimos tiempos en la lucha armada que se vivía en Colombia, ¿no? Esta también no debemos olvidar los falsos positivos, ¿no? Digo, esta gente que el ejército colombiano mataba, los vestían de guerrillero y lo hacían pasar como combatientes de la FARC y eran pobres campesinos, ¿no? Digo, por eso uno pone con preocupación estas cosas. Me parece bárbaro que se firmen los acuerdos de paz, creo que es necesario tanto para la vida democrática, entre comillas, de Colombia para Juan Manuel Santos, y también un respiro, un aire fresco de renovación para iniciarse la vida política de la FARC también, ¿no? Porque también tenemos que decir que pasaron más de 3 generaciones en lucha en el medio de la selva y que en este ida y vuelta no se han visto cambios en lo social, digamos, ¿no? Recordemos que la guerrilla comienza por el tema de que se buscaba un cambio social. En esos momentos era la lucha armada. Podemos decir, estábamos de acuerdo, y yo creo que había momentos en que la única forma de cambiar las cosas era de esa manera, podemos decir en los 70, en los 60. Hoy por hoy creo que incluso por eso también se sienta a estas conversaciones la FARC. Se han dado cuenta que también es necesario sentarse, dialogar y buscar otros puntos en común. Sabemos que no es fácil ponerse de acuerdo, pero bueno, es un paso importante, como vos también lo decías. Está bien que se firme la paz, está bien, pero bueno, hay que buscar mayor estabilidad también en la región. Seguro, lo que no hay que ser es ingenuo. Claro. En política no existe la ingenuidad. Claro, por eso. Veamos todas las cosas, lo bueno y también veamos lo malo, ¿no? Porque si no, seríamos muy simplistas, digo, ¿no? Por supuesto, pero aparte estás lidiando con Estados Unidos. Claro, ¿sí? No, más vale. Detrás de Santos está Estados Unidos. Lógico, lógico. Detrás de Mauricio Macri está Estados Unidos. Lógico, sí, por eso. No, por eso siempre decimos que no son casuales los diferentes momentos que se vienen pasando en Latinoamérica. No es casual lo que le pasa a Dilma y ahora a Lula en Brasil, no es casual lo que le pasó aquí a Cristina, no es casual lo de Evo Morales, no es casual lo de Correa, no es casual lo que pasa en Venezuela con Maduro, digo. Este es todo un plan sistemático. En su momento eran la implementación de las diferentes dictaduras, el plan Cóndor en la región, y hoy por hoy estos llamados golpes blandos o institucionales, avalados por parte de las Fuerzas Armadas, parte del poder político, parte de los medios. Hoy los golpes los dieron los medios, los están dando, ¿no? Por supuesto. Los verdaderos ejércitos hoy por hoy son los medios, y si fallan los medios... Y los periodistas mercenarios. Periodistas mercenarios, pero también hay que estar atentos a otras cosas, y también desde el punto de vista militar, Gustavo. Porque vamos a volver acá a la Argentina, vamos a venir acá a la Argentina para decir lo siguiente. Esa denuncia sobre que acá en la Argentina hay miembros de ISIS, si tenemos en cuenta cuál es el origen de ISIS, que tuvo que ver con el asesinato, con la sodomía a la que fue sometido Muammar al-Gaddafi, la presencia total del ISIS, o la creación del ISIS para derrocar el gobierno de Libia, el gobierno popular de Libia. Entonces decimos, ¿qué carajo tendrían que hacer acá en la Argentina? Y lo único que tendrían que hacer acá en nuestro hermoso y bello país es justificar la presencia de tropas norteamericanas. No solo norteamericana, el sur argentino está siendo invadido ¿cómo lo podría decir? Está siendo invadido muy alegremente por soldados israelíes que vienen a pasarse como mochileros, sí. Y están recorriendo el sur argentino. Sí, sí, sí. Y eso es un verdadero peligro. ISIS fue creado por... por la inteligencia israelí, o sea que en cualquier momento va a pasar algo en donde después van a decir que ISIS estuvo acá, van a venir por el acuífero guaraní, que es una forma de venir por la Argentina, o sea que no solamente esperemos el ataque de los medios, sino que también el ataque de los helicópteros alguna vez podrá llegar a la Argentina, si seguimos tan sometidos a este escarnio y si seguimos tan sometidos a la inacción política que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Bien, David, para nosotros un placer tenerte en SOS Señal de Radio, en nuestra querida Radio Futura, y bueno, te vamos a seguir molestando más adelante, más mientras los acontecimientos en Colombia se vayan acomodando. Vuelvo a repetir, vos estuviste allí y bueno, sería interesante tener tu visión a medida que pasan las cosas, ¿no? Bueno, y sí, aparte espero volver en algún momento ya con mi señora y con mi pequeña hija de 10 meses, Camila. Bueno, esperemos que así sea, muchas ganas. Muchos viajes se nos cortaban en estos últimos tiempos, pero bueno, ya se abrirán las puertas nuevamente. Volveremos. Un abrazo, David, para vos y bueno, saludo a la familia. Dale, gracias, Gustavo. Igualmente para vos, cuídate. Bien, así pasaba charlando en SOS Señal de Radio, un amigo particular, hemos hecho radio juntos en Berisso, en Ensenada, David Cejas, él es periodista, allí estamos, ¿no? Periodistas independientes, digo independientes porque bueno, nunca nos financió nadie, siempre hicimos las cosas a pulmón, hemos viajado, hemos tenido la posibilidad de viajar, él por algunos lados, yo por otros, pero bueno, siempre recorriendo nuestra Latinoamérica con una visión muy distinta, ¿no? Por lo que han escuchado. Así que bueno, agradecemos entonces a David Cejas, quien estuvo charlando con nosotros, dándonos una visión del panorama que se viene llevando adelante con estos acuerdos, esta firma de paz, este plebiscito que se va a dar también en la República de Colombia con el tema de la paz. Alguien que estuvo metido en la selva colombiana, alguien que caminó sus tierras y alguien que tiene una visión distinta de la realidad de Colombia. Continuamos con más SOS Señal de Radio. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS Señal de Radio. Seguimos recorriendo nuestra patria grande en SOS Señal de Radio y nos vamos, como siempre lo decimos, a la nunca olvidada Honduras. Desde allí está Ricardo Elner, él es periodista, comunicador, alguien que cada tanto aparece y desaparece de los medios, pero porque obviamente es un tipo que molesta y bueno, le van siguiendo los pasos, ¿no, Ricardo? ¿Qué tal, Gustavo? Daniel Peseta, un fuerte abrazo hasta La Plata, Argentina, y a todos los radioescuchas que están pendientes jornada a jornada de SOS Señal de Radio que se transmite por Radio Futura. Pues sí, aquí estamos nuevamente, gracias por el espacio. Bien, bueno, la idea es un poco seguir viendo los diferentes acontecimientos que se vienen dando en Honduras. Se presentó Xiomara Castro la semana pasada como fiel candidata y fuerte candidata para las próximas elecciones. Allí, bueno, ¿cómo sigue el panorama? En estos días hubo una gran movilización también, ¿no? Creo, si no tengo mala información, contanos un poco. Bueno, para contextualizar un poco, hace dos semanas la compañera Xiomara Castro de Celaya salió nuevamente a los estrados públicos para pues platicar un poco de frente con el pueblo, donde el pueblo también, muchos militantes del Partido Libertad y Refundación pidieron que fuera la compañera Xiomara Castro quien encabezara la próxima contienda electoral para poder llegar al poder a través del Partido Libre. En esa concentración llegaron más de 10.000 personas en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y pues obviamente se hicieron algunas, se hizo la protesta en frente del Tribunal Supremo Electoral exigiendo reformas electorales para poder ir a la próxima contienda del próximo año, en 2017, con grados importantes de transparencia, donde también se está demandando de parte del Partido Libertad y Refundación, así lo dejó expreso Xiomara Castro, la segunda vuelta electoral, porque no existe la segunda vuelta electoral aquí en Honduras. Es decir, en Honduras se pueden elegir presidentes con muy bajos niveles de impopularidad, así como ganó Juan Hernández, con apenas un 30% de los votos que también están catalogados como fraudulentos, mientras que la oposición política representa el 70% de los votos. Eso es algo paradójico, y un gobierno no puede ser tan impopular y tampoco tan débil. Eso por un lado. Al mismo tiempo, Xiomara Castro en esa cita exigió, ¿verdad?, el retroceso al proceso de remilitarización que se está dando en Honduras. También denunció los escuadrones de la muerte, solo para figurar el escenario de violencia que se está gestando en Honduras con todo el aparato represivo que significa la estrategia de seguridad nacional que acompaña el imperialismo y los israelitas, los colombianos, a Juan Hernández. Es que solo para este año, en 2016, que aún no termina, van 68 masacres, de las cuales son 267 personas las que han sido vilmente asesinadas, con un grado de 94% de impunidad en el sistema de justicia. Entonces, sí, salió Xiomara Castro y pues se presenta con gran fuerza para ser la candidata a ostentar la presidencia por el Partido de Libertad y Refundación para 2017. Bien, bueno, algo que veníamos hablando la semana pasada, ¿no? Ya eso lo veníamos comentando. ¿Cómo está al día de hoy la situación allí? Y bueno, justamente en septiembre significa para Centroamérica, ¿verdad? Comenzó con eso hace 200 años, o casi, hace 195 años, el proceso de independencia. Recordemos y le contextualizamos un poco a toda la gente que nos está escuchando en América Latina en este momento, es que hace 195 años llegaron los pliegos de independencia, para lo que es la política y cultural de los Estados Unidos americanos y también de Europa. En 1930, con la lucha que encara Francisco Morazán para Centroamérica, justamente replicando lo que hacía San Martín allá, Sucre, Bolívar, pues logró conformar la República Centroamericana, de la Confederación de Repúblicas Centroamericanas, que se extiende por un decenio y lamentablemente termina con el asesinato de Francisco Morazán. Ahí se caen y se derrumban los sueños de pensarse que Centroamérica podía estar unida, y bueno, la fragmentación que ocurre desde ese momento tiene que ver con toda la conspiración de parte del imperialismo, también con los procesos de militarización en la zona y sobre todo con la entrega de los recursos naturales con todas las compañías transnacionales. Hoy en día, después de 195 años, la cuestión no es nada distinta. Hoy Juan Orlando Hernández, actual titular del Poder Ejecutivo, está entregando todo el territorio a las transnacionales con el discurso de que hay que venir a invertir, pero lo que está ocurriendo es que está entregando la soberanía nacional. Y bueno, eso se puede analizar también en toda la región latinoamericana, de cómo las transnacionales llegan a saquear los recursos, provocan altos grados de violencia, explotan al recurso humano y empobrecen a los pueblos. Entonces, parte de eso, el 15 de septiembre, o sea, el día de ayer, se celebraron estos 195 días de independencia, donde el Partido Libertad y Refundación volvió a llamar a la gente a salir a las calles. En Tegucigalpa estuvo el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, también expresidente de Honduras, quien fue derrocado por la cúpula política y militar más conservadora del país, que son arrendatarios de los intereses económicos de Estados Unidos. Mientras que en la zona norte, en San Pedro Sula, un bastión bastante importante para la región, porque es la zona productiva del país, estuvo Xiomara Castro, donde discursó, estuvo acompañada de muchas mujeres, y esto también supone o resignifica toda la participación política de las mujeres en este nuevo proceso político, económico, social y cultural que ha venido a proponer Libertad y Refundación después del golpe de Estado. Y más o menos así se transcurría la jornada. O sea que bueno, la movilización popular que se realizó entonces era significativo a las luchas por independencia allí en Honduras, un poco eso es lo que entiendo. Sí, y justamente Xiomara Castro lo preguntaba, ¿verdad? ¿Cuál independencia? Claro. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de independencia si ya hemos vivido los peores 200 años de la historia? Ella en su discurso vuelve a hablar de quienes nos están gobernando y cómo están gobernando en este momento el país, cómo lo están destruyendo, cómo están entregando los recursos naturales a las potencias extranjeras, sin que a ellos les importe de que a la población hondureña pues se quede sin patria, se quede sin territorio, vayan hacia atrás las conquistas de los derechos humanos con tanta sangre, claro está, se han podido conseguir. Ella también habló de la importancia que tiene este proceso de emancipación política en Honduras, el país más conservador después de Guatemala en Centroamérica, y cómo la mujer es un bastión importante para todos estos procesos libertarios. Así que ella una vez más instó al pueblo hondureño que hay que buscar la unidad para poder revertir el proceso de violencia, la huella neoliberal, el saqueo de las transnacionales, la privatización de los servicios públicos del Estado, y pues bueno, lo volvió a ser reiterativa de que hay que buscar y luchar las reformas electorales, que hasta el momento no existe voluntad política de parte del oficialismo. Sí, yo agregaría que ¿de qué independencia hablamos si todavía tenemos bases norteamericanas, ¿no? Creo que también eso es uno de los temas. Claro, Honduras tiene la base estadounidense más grande en la región centroamericana, la base militar De Palmerola. De Palmerola, que es gigantísima, que es una base. Ahí hay convoys, como los que se miran en Irak. Eso es irracional, ¿no? Escúchame, Ricardo, y se ve soldados norteamericanos caminando por la calle o por lo menos eso está más resguardado? No, los soldados norteamericanos no se ven en la calle, pero sí, lo que sí se puede percibir en la calle ahora es la presencia de los militares que antes estaban resguardando las fronteras de Honduras y tienen otro papel constitucional. Hoy en día andan deambulando por las calles con metralletas, AK-47, R-15, fusiles de alto calibre y encapuchados, sobre todo encapuchados. Entonces, ellos más allá de poder generar una percepción de armonía y tranquilidad, lo que transmiten es zozobra y terror a la población. Se le impone el miedo a la gente, ¿no? Más allá de que se los ve fuertemente armados, aparte encapuchados, ¿no? Como... Sí, esa es una de las políticas de la seguridad nacional, es el terror, ¿verdad? Cómo nosotros gobernamos a través de políticas de terror. Uh-huh. Y acompañada, obviamente, de los medios también, ¿no? Porque los medios deben cumplir un papel fundamental, siempre hablamos de eso, ¿no? Sí, los medios de comunicación hegemónicos siempre están protagonizando el proceso de retroceso o de detrimento en la conquista de los derechos, siempre están reproduciendo la voz oficialista y claro está la voz del miedo. ¿Quiénes? Los periodistas, las y los periodistas que deciden hacer procesos de comunicación alternativa, también tienen altos grados de persecución política y censura. Entonces es bastante difícil poder ejercer el periodismo acá. Aquí hay hasta la fecha 63 periodistas asesinados, 96% de impunidad en esos casos que datan desde el golpe de Estado. Es decir, en los últimos 7 años, nosotros, el gremio periodístico, ha tenido 63 víctimas. Y la Sociedad Interamericana de Prensa nunca sacó un comunicado sobre eso. No, tampoco lo va a hacer, no creo. Bueno, aquí el Colegio de Periodistas de Honduras tampoco lo ha hecho. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras es el relacionador público del ministro de Desarrollo Social. Ah, bueno. Entonces nosotros no podemos esperar de que sean las instituciones que están plegadas al oficialismo que salgan con voz cantante de defensoría al gremio periodístico. Bien, bueno, te escucho acompañado, así que vamos a escuchar bellas voces, a ver. Claro, aquí también contamos con la presencia de la compañera Charly Arriaga, que es, pues, aparte de joven y bella, es una compañera que es lideresa en la zona norte del país y que también ha tenido un rol importante en todo este proceso y más en el Partido Libertad y Refundación, porque fue la primera diputada subjefa en la historia de Libertad y Refundación. A continuación, aquí la tenemos presente. ¿Qué tal, Charly? Bienvenida nuevamente a SOS Señal de Radio. Hola, Gustavo. Ya prácticamente formás parte del equipo de SOS Señal de Radio. Le decía que... Gracias. Le decía a Ricardo que esto es una virtud de que tener mujeres metidas en la política y aparte bellas mujeres, ¿no? Es una buena estrategia también esa. Gracias Gustavo. Un saludo fraterno de este pueblo que está en lucha permanente. Y bueno, sí, cada vez contamos con la participación de más mujeres, mujeres que están dispuestas, ¿verdad?, a la lucha. Y en este momento, pues, enfrentamos lo que es un proceso electoral y la incorporación de las mujeres es, pues, indispensable para alcanzar los objetivos que deseamos. Sin embargo, precisamente el Tribunal Supremo Electoral acaba de hacer un dictamen del reglamento de participación política de las mujeres, donde violentan nuevamente, ¿verdad?, ese machismo patriarcal de este pueblo, violenta nuevamente la participación de las mujeres y acaban de dictar un dictamen donde pues disminuye, ¿verdad?, la participación abierta y en igualdad de condiciones de las mujeres. Sin embargo, creo que hemos tenido importantes avances también, ¿verdad? Cada vez más las mujeres se incorporan, ¿verdad?, a la organización, a la formación, a la disposición de lograr los objetivos a través de un proyecto político como es Libertad y Refundación. Lo bueno de esto es que te escuchaba hablar y me reía por dentro, te lo cuento y lo hago partícipe a todos, porque muchas veces acá en la Argentina es muy difícil hablar con un diputado. Por eso te escuchaba hablar y me ría, digo, mira, estoy hablando con una diputada de Honduras. Acá acceder a veces a un diputado de la provincia o de la nación, tenés que pasar por un filtro, tenés que mandar un mail, tenés que llamar al representante de prensa. Por ahí el representante de prensa te pone en contacto, pero con un colaborador del diputado. Hasta que llega el diputado se hace muy difícil acá. Y esto es lo bueno de estas comunicaciones, ¿no? Hoy por hoy, poder... Y lo digo al aire para que si algún alcahuete de algún diputado está escuchando, entienda esta situación y que también nos atiendan los diputados aquí en la Argentina, ¿no? Pues realmente, Gustavo, que tampoco es muy diferente a la situación de Honduras, ¿verdad? Uh-huh. Hasta hace 4 años es que surge el Partido de Libertad y Refundación y es donde los diputados nos incorporamos a la comunidad de manera directa, sin protocolos, pero existía más de 100 años de tradicionalismo político donde los representantes de estos partidos políticos tradicionales no son para nada accesibles en este pueblo. Claro. Verles, hablarles, organizar, platicar, una serie de actividades que son sumamente bloqueadas y casi podríamos decir que inalcanzables, sin embargo, libre. Rompe, ¿verdad?, con esas acciones tradicionales y se vuelve totalmente accesible a la población. Miramos a nuestra lideresa, Xiomara Castro de Celaya, cada vez más cerca del pueblo, a un José Manuel Celaya que nunca se ha separado, ¿verdad?, de la visita de las comunidades, de los barrios, de las colonias. Y bueno, también a los diputados de Libre se encuentran en la calle, en las protestas, en las reuniones de base, en los pueblos, en los municipios, en los barrios, en las colonias. Increíblemente se rompe eso, que para nosotros también es un avance, ¿verdad?, importante, con respecto a la práctica de la política tradicional, y nos sentimos sumamente orgullosos de eso. Es que debería ser así, Shirley. A ustedes lo elige el pueblo, entonces tienen que estar al lado del pueblo, es así. Lamentablemente no todos lo entienden eso. Así es, así es. Bueno, Shirley, ¿cómo viviste esta movilización de esta semana de la independencia allí? Bueno, un poco nos contaba Ricardo esta aparición de Xiomara movilizando a todo un pueblo. Como mujer, ¿cómo lo has vivido vos? Bueno, precisamente hablando de esto, ¿verdad? Estamos en un periodo sumamente decisivo para la vida política de Honduras. La incorporación de Xiomara nuevamente, ¿verdad?, en las arenas políticas, donde se movilizó con el pueblo, a lo que me refería anteriormente. Ayer tuvimos una movilización con el pueblo en una zona súper comercial de San Pedro Sula, y caminó junto al pueblo, dedicó su discurso y la esperanza, ¿verdad?, de rescatar a Honduras. La acompañamos, nos comprometemos día a día a poder superar, ¿verdad?, cada una de las situaciones tristes, situaciones difíciles que vive Honduras, y de esas me quiero referir precisamente a las políticas neoliberales dictadas, ¿verdad?, por el imperialismo, que cada día sumerge más a este pueblo en una profunda crisis social y económica. Precisamente con las privatizaciones, justo Honduras está en una serie de aprobación de leyes que va directamente a la privatización de la salud. Ya se aprobó lo que es la ley marco de seguridad social. Esta semana está en discusión la ley de seguridad social, y está en la elaboración del borrador la ley del Sistema Nacional de Salud. Y Gustavo, estas leyes únicamente vienen a excluir y a hacer de la salud un negocio para un grupo de empresarios o representantes de empresas, que son las que van a rectorar todo el sistema de salud. Es sumamente preocupante para la población hondureña, que cada vez tenga menos acceso a las atenciones médicas, menos acceso a las medicinas, menos acceso a un servicio digno en una institución hospitalaria, y después del saqueo del seguro social, con esto ahora van a legalizar lo que ha sido, ¿verdad?, el negocio, de un negocio sumamente rentable, que es pues la medicina, la salud de una población que después del golpe de Estado ha quedado fuertemente lacerada. Shirley, te pregunto, ¿la atención a la salud del pueblo siempre fue, se cobró o fue gratuita? ¿Cómo, contanos un poco esto? Ha sido un sistema de salud, si no el ideal, pero mínimamente la población hondureña podía asistir a los principales hospitales. No era totalmente gratuita, digamos. Era totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Bien, eso, quería aclarar eso, por eso. Era totalmente gratuita. Lo que pasa es que es un sistema público mediocre, ¿verdad? Uh-huh. Que lo han hecho colapsar. Está bien. Que lo han hecho ineficiente. Pero la atención era gratuita y las medicinas también han sido gratuitas. Uh-huh. Hoy en día el paciente tiene que ir a las farmacias privadas para que puedan ser dotados de medicinas, y solo tiene un bono de 200 lempiras. Uh-huh. ¿En qué país? O sea, que vienen a ser como 11 o 12 dólares. Uh-huh. ¿En qué país vas a comprar un tratamiento con 11 o 12 dólares de un hospital que hace tratamientos médicos más fuertes que un centro comunitario de salud, ¿verdad? Y Xiomara, justo en su discurso, se ha comprometido, ¿verdad?, devolverle al pueblo lo que le corresponde, a cubrir sus derechos básicos, garantizar a la población hondureña las atenciones médicas gratuitas. Honduras hoy están privatizadas sus carreteras, están un sistema eléctrico con una nueva modalidad que son los contadores prepago. El que compre es como cuando se utiliza una tarjeta telefónica, que tenés que comprar el saldo de tu teléfono. Así quieren implementarlo en Honduras, que comprar un saldo de energía eléctrica para una casa de habitación. Y hemos venido denunciando porque prácticamente esto viene a ser excluir a la gran mayoría de hondureños que están en el 70% de pobreza. O sea, el que no pueda pagar, claro. El que no pueda pagar no va a poder adquirir ningún servicio básico, ni agua, ni electricidad, ni salud, ni educación. Y los que puedan pagar son los que van a sobrevivir. Eso es sumamente lamentable y preocupante. Si Honduras no define su situación política y avanza hacia la liberación, vamos a vivir momentos mucho más duros que los que estamos viviendo actualmente. Shirley, y te saco de Honduras. ¿Qué visión tenés vos de Latinoamérica? ¿Qué visión tenés vos de Ecuador, de Colombia, de la propia Argentina, de Brasil? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, nosotros vivimos, ¿verdad?, como hermanos latinoamericanos, cada uno de los procesos en los países del sur, sus avances los hemos celebrado, pero también nos entristece, ¿verdad?, cada una de las situaciones que nos parece a nosotros que después del golpe de Estado en Honduras se ha repetido, ¿verdad?, de distinta forma los golpes de Estado a los procesos de liberación en Brasil, en Argentina, que han intentado hacerlo en Ecuador, que han intentado hacerlo en Bolivia, y no digamos la situación, ¿verdad?, después de la muerte de nuestro compañero Chávez en Venezuela, esa dura situación que se enfrenta y en la cual nos solidarizamos, porque sabemos que estos son precisamente planificación de la derecha internacional que ha provocado en estos países pues un debilitamiento de los procesos de liberación, los procesos socialistas, y que nosotros ahora nos concentramos en Honduras, pero que acompañamos cada uno de los procesos que se dan en estos países. Y obviamente, ¿verdad?, también nos preocupa estos retrocesos democráticos que se han sentido en Brasil como último país, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, muy pendientes, solidarios. Sí, te escucho. Bien, bueno, Cherry, la verdad que para nosotros es un placer tenerte en nuestro programa. Ya te lo dijimos. Gracias. La otra vez, lo mismo que Erner. No sé si hay otra compañera más que quiera charlar con nosotros por ahí, algún compañero, no sé. Ahorita ya estamos terminando la jornada y prácticamente que nos estamos despidiendo. Bueno. Pero creo que podemos planificar una nueva conversación, Gustavo. Bien, bien. Bueno, la semana que viene entonces vamos a estar atentos para seguir charlando con ustedes, con nuestros compañeros, para seguir viendo lo que pasa el día a día allí en Honduras. Y nosotros un poco siempre decimos lo mismo, ¿no? Desde aquel golpe, de aquel 28 de junio... que se derroca a Manuel Zelaya Rosales, fue el puntapié de la prueba para los diferentes golpes blandos o institucionales que se fueron gestando en América Latina, ¿no? Pasando por Lugo en Ecuador, en Paraguay, pasando con lo que pasa ahora la destitución de Dilma en Brasil, lo que han querido voltear a Correa, lo del propio Evo Morales, lo que pasa, vos mismo decías, en la República Bolivariana de Venezuela, un poco también lo que se vivió en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Digo, esto no son casualidades. Lo que se ha abierto a partir de el golpe a Zelaya. Así que bueno, vamos a estar atentos siempre a los diferentes acontecimientos que allí en Honduras se den, y obviamente solidarizándonos con todos ustedes, ¿no? Gracias, Gustavo. Nos despedimos, muy contentos de participar de tu cobertura y pendientes siempre, ¿verdad?, de la noticia y de la comunicación. Un abrazo y un beso grande para ti, y otro abrazo y otro beso para Ricardo ahí, que siempre muy amablemente nos atiende. Vamos a estar conectados la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Bien, y ahora sí nos despedimos. Quien los acompañó en la producción periodística, el profesor, el licenciado Carlos Santiago, y en la producción general y en la conducción, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta. Esperemos que haya sido de su agrado este programa. Nos encontramos la próxima semana. Como siempre, agradecemos a todos los medios que toman nuestra señal y nos retransmiten alrededor del mundo. Nos encontramos la semana que viene. Nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com y te dejamos un número de WhatsApp a nivel internacional por si querés comunicarte con nosotros: 0549-221-569-8529. Ahora sí, nos vamos. Nos encontramos la semana que viene. Chau. Gracias por estar del otro lado. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.